es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Muy buenas tardes. Un día soleado nos acompaña nuevamente en el anteúltimo programa de Estalla Silencio. Nuevamente con mis compañeros de equipo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y como todos los sábados, tenemos un programa bien cargado de información, nuevo, original. Como siempre. Sí, y lleno de contenido. Pero antes, para los que están del otro lado y quieren comunicarse con nosotros, vamos a decirte que si querés mandarnos un mensaje, podés llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. También tenemos una dirección de mail, que es estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Muy bien, hoy estamos acompañados de un numeroso público del otro lado. Víctor, nuestro operador, figurita repetida. Neida, el polaco, Bastián y Emma. Bueno, el tema del día de hoy tiene que ver un poco con el rejunte de temas que venimos charlando. Ajá. Sí, se relaciona en realidad con varios de los temas que venimos tratando en el programa a lo largo de los sábados. Se trata de las instituciones. De las instituciones y puntualmente las instituciones educativas en este caso. Ajá. Existen diferentes tipos de instituciones. Uh-huh. Pueden ser educativas, familiares, hospitalarias, digo, todo lo que compone un ente, ¿sí? Burocrático, que se rige de ciertas normas. Exacto, y que genera ciertos tipos de identidades, ciertos tipos de valores y ciertos tipos de diferencia. Generalmente, o sea, la primera institución que conocemos ni bien nacemos es la familia, ¿no? Ajá. Luego, la escuela. Luego, la escuela como una institución más rígida por el Estado, por ahora claro. Por lo privado, pero que es más, digamos, cumple otras reglas. Si están pensando en algo más estructural, podríamos decir que el Estado también es una institución. Exacto. Que se rige bajo sus leyes, sus normas y demás. Bueno, pero para no seguir andando en el tema, sin antes empezar por lo primero y lo básico, Macarena nos va a comentar cómo desde la historia, desde la antigüedad... Wow, ahora que soy profesora de historia. ¡Ay! ¡Eso es verdad, Maca! ¡Felicidades! Gracias. Tenemos una colega competidora acá en este lado. No, mentira, Maca. Tenemos una colega acá que se acaba de recibir. Muy bien, así que si falta ya no es porque estudia, ¿sí? Claro. Sino porque no se va de fiesta. No. No tengo excusa. No, lo que estamos charlando un poco es cómo desde la antigüedad, los registros que hay de la educación, siempre estuvo dividida entre el género, ¿no? No era lo mismo la educación para un joven que para una joven en la antigüedad, ¿no? Ajá. Siempre la vida del joven estaba más destinada a lo cívico, a lo público, el joven soldado o el joven político, mientras que la mujer tenía que estar relegada a las tareas domésticas. Que eso no era moco de pavo tampoco. Lo tenía que hacer siguiendo ciertas reglas y sabiendo lo que hacía y sabiendo con quién lidiaba. Ajá. Ella a su vez cumplía un papel pedagógico con su personal, con sus esclavos, y tenía que saber cómo tratarlos. ¿Sí? Claro. Y para eso también, en realidad, lo que pasa es que en la antigüedad una mujer era a los 13 años cuando se casaba. Entonces, ¿quién la iba a educar? Su marido. Su marido tenía que hacer que no sea una derrochona, que sepa administrar bien la casa. Y esa era su tarea. Y cómo contribuía a la política, digamos. Claro. Desde ahí surgen las primeras instrucciones reproductivas de esto que hablábamos nosotros de lo institucional. Digo, desde la familia. Desde la familia. ¿Cómo se va cultivando esta noción, no? Este rol que va a ocupar la mujer desde la sociedad occidental, ¿sí? Desde otro tipo de religión. Claro, estamos siempre hablando de la cuna de la sociedad occidental, que es la Grecia clásica, claro, y todo eso. ¿Cómo va surgiendo el rol de la mujer dentro de esta institución que es la familiar? Y desde ahí, ¿cómo se va a vincular con el resto de las instituciones? Uh-huh. Porque no solo es la familia la que, sino es el caldo de cultivo, sino que la escuela, uh-huh, el Estado, digo, todas las políticas estatales, institucionales, lo que van a generar es tener esta línea objetiva, ideológica, así coherente con este sistema de que la mujer sirve para esto, para cumplir esta función. Más que nada en esa época, esto está plasmado en el libro de Aristóteles, La Política, que él habla sobre cómo estaba esa organización de este conglomerado de funciones que constituyen la polis, que era la ciudad, digamos. Muy bien. Y la mujer es una paridora de ciudadanos, hombres. Hombres, futuros para la guerra, futuros para pensar la política. Y para pensar, claro. Bien. Bien, sigamos diciéndoles a los oyentes que Estalla Silencio está en su anteúltimo programa. Uh-huh. El sábado que viene vamos a hacer un refrito de un montón de programas que nos fueron acompañando durante estos 2 meses. No, más de 2 meses. Pero bueno, vamos a escuchar una musiquita para ir distendiéndonos, para ir relajándonos. Y luego vamos a escuchar algunos audios, algunas canciones que tenemos preparados para el día de hoy. Así que escuchemos la música y después volvemos con más información. Te seguí los pasos, niña, te seguí. No dejes a tus hijos en esa guardería que está cuidada por hombres. Estalla Silencio. Control. cómo dobló esta! ¡Mujer tenía que ser! ¿Por qué no se van a lavar los platos? Está. Volvimos a un nuevo bloque. Seguimos tratando el tema sobre la educación, ¿no, Macarena? Sí, y antes que nada te vamos a recordar los teléfonos. Si quieres llamarnos o dejar algún mensaje, puedes llamar al 466-6559, mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359 o puedes mandarnos un mail a estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Bueno, vamos a escuchar ahora a Emma, que está un poco inquieta. Y después vamos a escuchar un audio de radialistas para debatir un poco después. Cuando el operador quiera, escuchamos a radialistas. Los niños juegan fútbol. Primera escena. Se abre el telón. En la escuela, la profesora dice: a ver, los niños que hayan terminado su tarea pueden salir al recreo. Una niña no sale. Queda esperando. La profesora se acerca a ella. ¿Profesora? Dije que los niños que hayan terminado pueden ir al recreo. Pero yo soy niña, profesora. Cuando digo niño, digo todos. Tú ya terminaste, así que puedes salir. Segunda escena. Se abre el telón. La misma profesora dice: los niños que quieran formar parte del equipo de fútbol, levanten la mano. ¡Ya! Maribel rápidamente levanta la mano. La profesora se acerca a ella. He dicho los niños. Pero, profe, usted dijo que... ¿Y entonces? ¿En qué quedamos? Niñas. Maribel vivirá con un doble significado de la palabra niño. ¿Cuándo le toca ser niña y cuándo niño? Cuando digo niño, digo niña. Y cuando digo niña, no digo niño. Al final, Maribel terminará acostumbrándose y aceptará que ocupa un lugar provisional en el idioma. Su identidad idiomática cambiará según las actividades sean consideradas masculinas o femeninas. ¡Tanto lío! No hay que complicarse tanto. El lenguaje es el lenguaje. El lenguaje es mucho más que palabras. El lenguaje transmite las tradiciones y el modo de ser de la sociedad en que vivimos. Un mal uso del idioma español hace invisible a las mujeres y refuerza la ideología que da todo el poder a los varones. ¡Profesora! ¡Profesora! ¡Yo quiero jugar fútbol! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. El fútbol es un deporte de hombres. Estalla silencio. Bueno, acabamos de escuchar un radialistas apasionadas y apasionados, y se refería más que nada al tema del lenguaje por un lado y de los juegos por el otro. Sí, nos lleva también a este debate que teníamos cuando pensábamos este programa, es ¿cuál es el rol de la escuela con respecto a esto? ¿Tiene un papel igualador o diferenciador con respecto al género? Porque siempre se trata a la escuela como una entidad que tiende a homogenizar, a preparar ciudadanos, a generar cierto tipo de valores patrios, etcétera. Pero con respecto al género parece que surgen diferencias. Sí, hay diferencias y se expresan muy bien. Este radialista decía algo del lenguaje, que decía que el lenguaje hablaba de la sociedad en la que se vive, ¿no? Por otra parte, por ahí no nombra el radialista que el uso del lenguaje, por ahí a alguno le parecerá una cosa media densa, no sé, estar repitiendo, qué sé yo, los o las o sí, otro tipo de artículos, ¿no? Pero Es verdad el tema del lenguaje en cuanto que invisibiliza las cosas. Ajá. ¿Sí? Barre las diferencias. Barre, digamos. Claro, en realidad entre mujer y hombre, entre los y las hay una diferencia, uh-huh, que está en lo visible y lo invisible. Uh-huh. Por eso está muy bien expresado esto de la nena cuando dice yo soy nena, claro, no los. Claro. Es una parte bastante concreta, o sea, los movimientos feministas siempre vinieron peleando desde su surgimiento hasta ahora la visibilización de sus... Esto, la economización del lenguaje que llaman ellas. Que confesemos que a nosotros también nos cuesta. Sí, yo economizo el lenguaje siempre, me como las S. También. Soy un... También. Pero bueno, más allá del lenguaje, también Radialistas hacía referencia a otros tipos de marcajes que ya vienen desde el colegio. Esto de los deportes, sí, quién tiene que jugar cada cosa, qué papel tiene que cumplir cada uno. Sí, no. No sé, Sergio, ¿vos a qué jugabas en el colegio? Yo jugaba a los... ¿Se acuerdan? ¿Vos te acordás que estaban los chisitos? Los no, yo que soy traían... muy joven. ¿Vos a qué jugabas? Yo estoy harta de que las mujeres solo seamos usadas para jugar al vóley y para el handball. Sí, suerte la tuya. Yo jamás toqué una pelota. Bueno, nosotros los lunes jugamos a la pelota. Si quieren venir, no, el equipo está abierto. Siempre nos faltan jugadores. Tenemos que andar juntando último momento. ¿Ves? Esa es la diferencia, porque no te faltan jugadoras. Jaque mate, Víctor, o hay alguna forma de Víctor, responder. Ya no tiene solución. No. Bueno, a propósito de esto, tenemos una nota de Soledad Vallejos, esta vez que también salió en el diario Página 12, y que habla justamente de una investigación sobre la educación y género que se hizo bajo la dirección de la Universidad de México, la UNAM. La UNAM. Y la dirección estuvo a cargo de una mujer que tiene un nombre muy gracioso, que es Araceli Mingo. Y dice... Las cifras de matriculación, esto de también se diferencia por géneros qué carreras vas a elegir. Es más común que las mujeres elijan carreras más vinculadas a la humanidad, a las humanidades y los a varones sociales, a lo exacto, como a la ingeniería, cosas ingeniería, de hombres. Ingeniería, física, la química. Bueno, exacto, todo eso que hay que hacer cuentas y esas cosas. Áreas del conocimiento elegidas y resultados académicos sirven para saber un poco, monitorear un poco las diferencias, pero sin embargo no son los únicos datos que deberían precisarse si lo que se busca es rastrear las huellas de las discriminaciones cotidianas que llevan a reproducir, cuando no ampliar, desigualdades de género. O sea, estas desigualdades, estos marcajes que hablábamos, si bien tienden a invisibilizar, también tienden a tirar para un lado, digamos. Sí, el predominio, a mí me parecería más que el predominio por ahí, o sea, se... Esta investigación se basa en una realidad palpable, que es esto de que, en cuanto a lo numérico, es verdad que existen mayor cantidad de hombres, pero hay un campo de avance de las mujeres en esta ciencia, o sea, sí, medio como que se viene revirtiendo la situación. Lentamente, pero la pregunta siempre giró en torno a por qué, ¿sí? Y ahí más o menos creo que hablaba sobre una transmisión de modelos de estereotipos, uh-huh, que habían como maquinado, ¿no? Y influenciado sobre la elección que tenía, sí, que hacer una mujer en cuanto a su carrera, sí, universitaria. Sí, y un hombre también pesa mucho sobre él. Por ejemplo, ser maestro jardinero, como el cuñado de Romy. Yo creo que no le habrá tenido que dar explicaciones, ¿o no? El operador dice, tiene su teoría, de atrás la está nombrando. Sí, en realidad esas contradicciones generalmente nacen en el seno de la familia. Claro. Porque el plantear una profesión que no es común para el sexo masculino o el femenino, como que genera rechazo, primero, en el primer lugar, es en la familia. Ajá. Esto de que se empieza a decir, ay, bueno, pero se da de otro tipo de sexualidad. Mm. Bueno, y después en el ámbito laboral, digo, claro, no es aceptado, ¿sí?, muy fácilmente, por ejemplo, un maestro jardinero. Uh-huh. Digo, más que nada por las madres de los alumnos. Por las madres y por las propias colegas. Uh-huh. A pesar de que pensemos de que estamos en un ámbito donde tiene que haber diversidad, tiene que haber igualdad, muchas veces se generan contradicciones y rechazo. Uh-huh. Bueno, este estudio de la UNAM rescata estudios sobre, por ejemplo, cómo las expectativas de comportamiento que las docentes y los docentes secundarios tienen de chicas y chicos, influye en su manera de enseñar. O sea, todo este marcaje que vienen sufriendo desde la familia, desde la escuela, influye en cómo van a enseñar y cómo van a encarar una cátedra, por ejemplo. Y cómo van a estimular y modelar en función de estereotipos de género que ya los tienen impuestos. Los varones, plantea, encuentran en la autoridad escolar un objetivo ante el cual resistir. O sea, de ellos se espera que construyan una masculinidad a partir de mostrar cierta rebeldía. O sea, esto de desafiar a la maestra, desafiar a las reglas, eso es como algo implícito en el sexo masculino, que los varones son los más revoltosos, los que más cuestionan. Sí, las mujeres... y que las niñas son las sensibles, las sencillas, las que se portan bien. O las que cumplen más, las que van más estudiadas, las que cuestionan menos, digamos. Y si una propone algo distinto, como ser un poco más inquieta o no prestar atención, ya sos como, o jugar a un juego que no es de su target, ya es como ser un nuevo concepto que es ser machona. Machona, totalmente. Las mujeres, en cambio, acá afirma tu teoría, la autora, deben adaptarse a fin de no expresar cualidades masculinas de liderazgo, esto de no ser así jefas de pandilla revoltosas, algo reprochado tanto por las autoridades como por sus pares. Algunas chicas eran asertivas, confrontadoras, audibles y agresivas. Debatían con sus profesores, se defendían por sí solas del hostigamiento verbal y físico de sus mismos compañeros y no les importaba hacer lo correcto o no, pero sobre ellas caían los juicios negativos. O sea, era juzgado eso, no era aprobado. Pero no solo de tipo académico, sino sobre su moralidad. O sea, no es de una nena no hace eso, una mujer no hace eso, no cuestiona, digamos. Algo que no sucedía con los varones. O sea, que un varón sea revoltoso es natural y está en su genes y hay que ver cómo por otro lado hacemos que estudie. Pero es natural que sea revoltoso. Sería raro que no lo haga, de hecho. Claro. Algo que no sucedía con los varones, cualquier semejanza con las críticas que se realizan a cierta candidata en las últimas elecciones no son pura casualidad. Bueno, eso es agregado de la autora. Sí, en realidad también tiene que ver esto de que si el varón es, no sé, prolijo, estudioso, bueno, ya se empieza a ver. Lo empezamos a mirar mal. Claro, viste, como, bueno, nene, blanquea. Claro. Bueno, para vos que estás del otro lado... si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Bueno, vamos a escuchar una musiquita de Ataque y volvemos con ustedes. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. ¿Estás escuchando? Estalla silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Bueno. volvemos en Estalla Silencio, seguimos hablando de educación y género en el programa de hoy. Y habíamos hablado de distintas instituciones que generaban... Sí, como que la transmisión o la educación, o sea, la transmisión de los saberes mediante la educación, tiene dos vertientes en lo que sería el espectro social, ¿no? Que una es el Estado o la parte laica y la otra es la parte religiosa. Y las dos... tienen un fundamento en común, ¿no? Pero expresan distintas vertientes. Por ahí el Estado, la educación estatal o pública transmite otro tipo de valores, ¿sí? Que están fundamentados a lo cívico. A lo cívico y con fundamentos de moral religiosa, ¿no? Creo que entre religión, educación religiosa y educación del Estado hay más una lucha por el campo de interlocución que otra cosa. Pero... la educación religiosa en este momento expresa otro tipo de contraste con el tema del Estado, porque es una crítica hacia el Estado. En realidad, la educación religiosa lo que está insertado ahora es una crítica a la modernidad, ¿sí? Es parte de un proceso general en donde se critica la modernidad en cuanto a que según, desde el punto de vista desde el Vaticano, ¿no? Que vendría a ser quien baja las directrices para la educación, estaríamos viviendo en un momento de incertidumbre, de angustia, ¿sí? Donde se expresan residuos humanos, ¿sí? Donde hay una sociedad individual, ¿no? Todo esto devenido en la era moderna, desde lo que sería la Revolución Francesa, ¿no? En adelante. Pero estos fundamentos que utiliza la Iglesia como para expresar una realidad de esta sociedad, ¿sí? Viene de construcciones sociológicas y antropológicas, en donde, a diferencia entre antropólogos, sociólogos y la Iglesia, es que el antropólogo y el sociólogo lo toman como una parte del cambio que se está surgiendo en la modernidad, mientras que la Iglesia lo ve como un cambio, pero para mal. O sea, ¿cuál sería la respuesta de esta modernidad? La Iglesia estaría planteando una fuga hacia el pasado, ¿sí? Hay que volver a los valores del pasado. Exactamente. O sea, eso tiene mucho que ver con el cambio de cúpula. Por ejemplo, Benedicto XVI no fue lo mismo que Juan Pablo II. Sí, igual en el fondo el planteo siempre termina siendo el mismo. Pero vos fíjate que la diferencia entre Benedicto XVI y Juan Pablo II es que hoy por hoy el Vaticano lo que está buscando es una... La conjunción, como si fuese en la Edad Media, de lo que sería la fe y la razón, ¿sí? Mientras que con Juan Pablo II, después también del Concilio Vaticano II, lo que se era como regla era la fe y el gozo, como que la vida era más terrenal. En este caso, la conjunción de fe y razón estaría en la esperanza de la vida. Es la razón en función de la fe. Claro, lo que pasa es que la crítica a la modernidad es que la razón corrió a la fe. Por ende, corrió el poder de la Iglesia hacia otro costado. Bueno, pero nos estamos haciendo muy filosófico. Muy filosófico. Digamos, ¿qué es lo que criticaría la Iglesia Católica en la educación? Que yo vaya, si yo voy y enseño que, no sé, la ley del divorcio. No, bueno, no hay que meter a todos los católicos en el mismo palo, con el mismo palo a la bolsa, porque en realidad hay dos vertientes del catolicismo, una más conservadora, la otra un poco más liberadora, que vendría a ser la teología de la liberación, ¿no? De los 60. Pero la teología de la liberación depende de quién esté a cargo, ¿no? Del colegio. Obviamente que el colegio católico es privado, no pertenece al ámbito del Estado, aunque reciba subvención. Pero proponen ideas más como... Más progresistas, digamos. ¿No? Pero vinculadas a la pobreza, a la humildad. Claro, exactamente, ¿no? Porque proponen una maternidad responsable, ¿no? La igualdad, o sea, por los roles. Estarían en una... Por ejemplo, las católicas por el derecho al aborto o a decidir están dentro de esta línea, ¿sí? Y bueno, y después tenés la parte más conservadora en donde hay una agrupación que se llama FASTA, ¿sí? Que ¿no es FASTA? Claro, pero FASTA significa Fraternidad Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Bueno, estos tipos lo que proponen es una educación en donde la mujer no es muy... O sea, no es muy activa, digamos. Exactamente, o sea, no, pero cumple un rol fundamental. Para ellos la mujer es militante, pero no en cuanto a que tiene que salir a reclamar por derechos individuales, bla, bla, sino que, la mujer la es parte de la modernidad, pero con un papel fundamental, porque la modernidad, ¿qué hizo? Destruyó la familia, entonces la mujer tiene que reconstruirla. Tiene que cuestionar otra vez eso. Bueno, vamos a la tanda porque ya esto se está poniendo muy denso, ya ni yo te aguanto, Sergio. Anda. Ay, morena. Morenita mía, no te olvidaré.

si esto es cierto o no. Dice que los niños ocupen el espacio central del patio, o sea, la cancha de fútbol para ellos, que corran invadiendo el espacio de las niñas en el recreo y que interrumpan sus juegos. ¿Esto es cierto, Sergio? ¿Vos propagás que pase esto en tus cursos? A full. No. El tema es el siguiente, que era lo que habíamos charlado la otra vez. Por ahí el tema de las mujeres, por ahí no les interesa jugar al fútbol, o por ahí sí. Uh-huh. Pero igualmente yo lo que voy es que la disputa por un espacio es también una disputa por un poder, ¿no? O sea, quien mayor espacio tenga, quizás es quien haya impuesto mayor poder sobre algo. Claro. Así, amén de que vos digas, bueno, pero si las chicas no les gusta jugar al fútbol y les gusta estar sentada. Pero sin embargo, por ahí, nadie pregunta a quién por ahí no le guste jugar al fútbol y estar en por el patio. Por ahí las chicas quieren todo el patio para jugar otra cosa. Y no lo pueden usar. O para lo que sea. Sí, igual a veces esa supuesta elección no es de manera consciente. Digo, muchas veces es impuesta. Generalmente terminan eligiendo otro juego o otra situación recreativa por imposición. Claro, por naturalizar también eso, ¿no? Dice que las niñas sean calladas y prolijas, que los varones jueguen a lo brusco. Enseguida opinamos que es machona la que no se ajusta a las cualidades femeninas. Eso es bastante frecuente. Que el profe de educación física le diga a un varón, ¿qué llorás, maricón? Como dice nuestro separador. Es que a golpes se hacen los hombres, decían nuestras abuelas. Igual no solo los profes de gimnasia, como en la familia, también pasa lo mismo, las maestras, todos. Que a todo niño le gusta el fútbol casi por naturaleza. Y cuando esto no ocurre, sea objeto de chistes y comentarios del estilo, este es muñeca quebrada, es medio nenita. Que siempre se salude buenos días, chicos, siendo que la escuela es mixta. Como que las chicas no son saludadas, parece. Que los varones se enojen y reclamen ser nombrados si un día saludamos con un buen día, chicas, mientras que no nos sorprende que las niñas aprendan a perder sin quejas su identidad de mujeres en aras de la llamada economía del lenguaje. Que los chicos digan groserías y chistes vinculados al sexo y a la sexualidad, que sean más agresivos, que rechacen el color rosa para las boletines y para todo lo que los influya, digamos. Que una niña se vista de varón para un acto escolar, pero que ni se les ocurra pedirle a un varón que se vista de niña. Sí, esto es un poco de lo que hablábamos, esto de los estereotipos de hombre y mujer, ¿no? Que se proyectan en las instituciones. Justamente esto de no reproducir lo que es enfermizo, lo malo. Claro. Digo, por ejemplo, una persona de diferente sexo. Que le digamos a una niña, sentate bien que sos una nena. Mientras el varón se tiene las patas en la mesa, bueno, es un salvaje. Que si un varón le toca la cola a una niña, le pidamos a la madre de la niña que no la mande con esas calzas o que no use el guardapolvo tan corto, porque los provoca a los chicos. Esto generalmente se reproduce lamentablemente en muchas de las escuelas que trabajamos hoy como profes. Digo, esto de que muchas maestras, profes, directivos piensan de que la solución es que las niñas deban ocultar su cuerpo a través de un guardapolvo o, no sé, de la extensión del mismo o de un pantalón no apretado, porque provocan o generan en el otro, en este caso en el varón, como esta cuestión sexual salvaje. Esto de provocar. Es lo mismo que cuando violan a una chica, ¿no? Y dicen, bueno, pero ella tenía pollera muy corta, lo provocó. Claro. Digo, háganse cargo de que los pibes están en una edad, tanto chicos y chicas, en una edad donde es normal en general que sientan atracción. Y por más que se pongan un guardapolvo de 5 metros, la atracción sexual va a estar igual. Obviamente. Que los varones hablen e intervengan con mayor asiduidad ante el conjunto de la clase y que se lleven con más frecuencia la atención de los y las docentes. Que en sala de maestros... Igual, perdón. ¿Sí? Esto es lo que habíamos discutido ayer, que no siempre pasa eso, digo, más allá de que tengamos una visión de género muy radical. A veces hay situaciones donde las mujeres, las niñas, digo, por su contexto, su condición social, también generan esta cuestión de llamar la atención a veces mucho más que los varones. Que en la sala de maestros o maestras se hable de madres abandónicas cuando una mujer ya no vive con su pareja y sus hijos. Pero no se usa el mismo adjetivo para nombrar la cantidad de varones que ni se hacen cargo de la cuota alimentaria. No sé, nunca he estado en una sala de profesores, pero no he tenido el placer. No te perdés de nada igual, ¿eh? Es más lindo estar en el recreo con los niños, claro. Niñas. Que sea común hablar de maternidad adolescente, pero que no haya alusiones a la paternidad adolescente. ¿Acaso esta ausencia no es una manera de alentar la desresponsabilidad del varón? Sí, muchas veces desde los sectores más progres y demás, como que se habla esto de que tiene que haber un taller, un espacio donde las mujeres hablen de eso de la maternidad, y además tiene que haber un lugar donde haya guardería. Digo, todo esto vinculado al género femenino, pero nunca se habla, ¿no?, de este padre adolescente, de este pibe que no sabe por ahí métodos de anticonceptivo, objetivos o qué hacer si se encuentran en una situación de similar. Digo, las herramientas, en este caso, muchas veces están relacionadas con el género Exacto. femenino y no con el masculino. Como que ella es la que tiene que tener las herramientas para evitar esa situación. No solo las herramientas, sino la responsabilidad Exacto. de tener una de decidir ante esas situaciones. Y uh-huh. el hombre está a la disposición. Digo, como si al hombre no le pasara toda esta cuestión. No pude, como si el hombre no pudiera racionalizar esa situación. Claro. Digo. O hacerse cargo de la misma. Claro. Y esto, el último ítem hace referencia a algo que estuvimos hablando, esto de que la escuela también genera modelos de familia. Y ese modelo de familia es la familia occidental y cristiana de mamá, papá, los hijos y el perrito. Ahora, ¿qué pasa cuando hay familias del mismo género? Digo, hay mamá y mamá, papá y papá. Hay muchas compañeras que en los encuentros de mujeres, generalmente cuando se hablan de estas cosas, plantean esta cuestión de el estereotipo de familia ideal en la sociedad occidental. Digo, muchas de ellas son mujeres lesbianas que están pensando en adoptar una criatura o, no sé, digo, proyectarlo o lo hacen. Y con todas las contradicciones que se encuentran, desde el rechazo de los mismos compañeros hasta de los padres, de la institución, de la sociedad, del Estado, de todos lados. Digo, esto de que, por ejemplo, la maestra le diga, bueno, a ver, dibuja tu mamá, tu papá, la casa y el perro. Claro. Y que el pibe o la piba tenga esta contradicción de, pará, yo no tengo papá. Claro, hay que pasar tengo dos con mamás. Ese hueco. ¿Qué hago? Sí, lo mismo cuando hay una mamá sola también pasa eso. Ese modelo de familia también... Sí, sí, o por ahí pueden ser dos papás. También, sí. Y bueno, y acá dice que las maestras y profesoras lesbianas se ven compelidas a permanecer en el silencio sobre sus relaciones de pareja, aunque circule como un secreto a voces que todo el mundo sepa. Mientras que para las heterosexuales esto está siempre habilitado, como que no se discute. Muy bien. ¿Quién mejor para explicarnos esto? Una especialista del tema, una compañera, una amiga de la casa... quien se merece un pequeño separador para anunciar su llegada. Si decís que no, sos una histérica. Mirá que se busca otra, ¿eh? Sos una perra. Perra. Perra. Estalla silencio. Bueno, estamos acá nuevamente esperando la llegada de una compañera, de una amiga de la casa, Luisa Vecino, socióloga, quien nos va a dar un poco más de herramientas, ¿no?, para entender el comportamiento de estas instituciones en relación al género. Hola, Luisa, ¿lo estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Romy? Estuve escuchándolos y la verdad que ya dijeron mucho de lo que yo pensaba decir esta tarde, pero bueno, no sé qué puedo aportar. Bueno, puedes aportar lo que sea. Macarena soy yo. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Qué tal? queríamos hacer hincapié en esto que dijimos al principio, ¿no? Si la escuela es generadora de igualdades o es diferenciadora en este sentido. ¿Vos qué opinás? Yo por ahí lo que tengo más experiencia, que vengo trabajando hace unos años, es en secundaria con jóvenes. Y cuando ustedes charlaban y pensaban esta cuestión con los pibes y cómo se reproduce esta cuestión de... desde el discurso del niño, lo que uno ve en la escuela secundaria tiene más que ver con estereotipos de género que reproducimos los adultos con respecto a los lugares que estos jóvenes ocupan en la sociedad. Yo pensaba en algunas cuestiones que tienen que ver con la maternidad, por ejemplo, Ajá. que ustedes lo trajeron, pero a veces el abandono de la escuela, o la deserción, o la repitencia, o... el quedar libre por la cantidad de faltas, siempre está vinculado a, en el caso de la maternidad, a las madres que deben quedarse con los niños, y nunca se piensa que ustedes algo de eso trajeron también. Nunca se piensan qué pasa con los padres que tienen que salir a trabajar, por ejemplo. Eso. Y que la escuela tiene que ver, ¿sí? Y no puede ver la escuela, aunque ya avanzó bastante en poder pensar estos jóvenes que van asumiendo algunos lugares que la sociedad les está imponiendo, ¿sí? En esta cuestión de género, igual sigue con el estereotipo de la mujer, madre, nutricia y por lo tanto debe quedarse en el hogar. Y bueno, claro. Y contemplamos toda esta cuestión y el pibe que abandona la escuela porque se está haciendo cargo de su paternidad no tiene por ahí las mismas contemplaciones. Ajá. Nosotros cuando empezó el programa, Luisa, hablábamos un poco de dónde nace esta cuestión de los roles que ocupan tanto el hombre como la mujer en la sociedad. Hablamos que la primera instancia siempre es la familia. Uh-huh. ¿no? Donde uno va mamando los primeros saberes. Digo, la escuela es la que incentifica, o sea, el caldo de cultivo donde cada mujer y cada hombre va adquiriendo como un rol específico en la sociedad. A mí me parece que lo que la escuela no puede hacer es romper con esos estereotipos sociales, más que es reproductora más que productora. Digo, me parece que justamente como los docentes, ahí tenemos un problema de los adultos de la escuela. Los docentes venimos cargando con esos estereotipos de género. Ajá. Entonces, al cargar nosotros con esos estereotipos de género, difícilmente podemos romper en el aula, en la escuela, con aquello que, digamos, de todos lados vienen bombardeados los pibes. Porque si no, estamos o culpabilizando a la escuela o creyéndola redentora de algo que no lo es, ¿no? Ni es la escuela la que lo genera así, de manera cerrada y acabada, ¿sí? Ni tampoco significa que no haya nada para hacer ahí y para operar ahí. Ajá. Y vos como docente también de escuela secundaria, ¿cuáles son las primeras dificultades que encontrás a la hora de relacionarnos, ¿no?, con estas cuestiones del género, tanto en el hombre como en la mujer? Digo, ¿cuáles son las primeras cosas que te pasan a vos, ¿no?, como docente, como mujer? Digo, ¿no?, ¿cómo las enfrentás? Bueno, ¿cómo se puede? Hay una primera cosa que a mí siempre me llamó la atención y me dejó perpleja, porque había decidido ser madre bastante más grande que lo que la media lo marca, es en las escuelas donde yo he trabajado, que son escuelas públicas, yo siempre trabajé en escuelas públicas, la idea de la mujer igual a madre, ¿no? Y sí, la idea de que la madre además tiene que ser una madre joven, ¿no? Y eso está muy fuerte en el imaginario de las pibas y de los pibes que van a la escuela secundaria, ¿no? Yo siempre por ahí lo vinculo con la escuela secundaria. Y se hace muy complicado romper esa idea de que la mujer puede hacer muchas otras cosas sin necesidad de decidir ser madre. Ajá. Eso es una cuestión que uno se encuentra muy fuerte. Otra de las cuestiones que ustedes también lo hablaron y que a mí es otra de las cosas que me llama mucho la atención y me preocupa de la escuela es cómo nos empecinamos, sobre todo con los jóvenes, en domesticar y disciplinar los cuerpos y sobre todo los cuerpos femeninos. Sí. Aunque los cuerpos masculinos también, a los varones no se los deja ir con musculosa a las escuelas ni se los deja ir con bermudas porque muestran los pelos. Sí, tenés razón. Entonces, eso a mí siempre me llama mucho la atención. Y que tiene que ver ahí con algunas cuestiones de los adultos, ¿eh? A los adultos nos genera algo, nos pasa algo con esos cuerpos jóvenes, que ya sí tienen, digamos, las características del género. Sí. ¿Sí? Quizás en los niños ahí les ponemos de guardapolvo y se terminó el problema. Y en los jóvenes, bueno, digamos, se hace evidente que hay una construcción identitaria ahí. Y eso es lo que la escuela necesita por lo menos neutralizar. No sé si que lo quiere borrar, pero necesita neutralizarlo para tranquilizar. ¿Y vos por qué pensás que la escuela necesita neutralizarlo? Porque la escuela no está preparada para asumir la diferencia. Ajá. Porque la escuela todavía sigue siendo esa escuela sarmientina que se comió el discurso de la igualdad y la uniformidad y la homogeneidad. Ajá. Ahora, yo igual discrepo con algo que venían diciendo ustedes, que no me acuerdo quién lo dijo, esto de pensar los adultos de la escuela. Yo creo que con los adultos de la escuela hay mucho para trabajar, si no, tenemos que cerrar las escuelas. ¿Con los adultos? Sí, yo creo con los... si no cambiamos las miradas que tenemos los adultos sobre los jóvenes, sobre la cuestión de género, sobre la diferencia, qué sé yo, vamos a tener que cerrar las escuelas e irnos porque no hay mucho más para hacer. Ajá. Y muchos de los que somos docentes, y ustedes lo son, además algunos, debemos apostar a que en la escuela sí se puede transformar algo. Pero para transformar algo también vamos a tener que trabajar con esos compañeros que a veces nos molesta un poquito lo que escuchamos en la sala de maestros. Yo, a mí me parece que es importantísimo laburar con los pibes, con los jóvenes, pero también con el compañero que es el que está todo el tiempo en el aula y es el que reproduce y sedimenta algunos discursos sociales. Ajá. Hola Luisa, Sergio. Luisa, desde tu experiencia como capacitadora de lo que fueron los cursos de una materia que se está dictando de construcción de la ciudadanía, vos viste que había una cierta como resistencia al planteamiento o al fundamento que tenía esta materia en cuanto a que se cuestionaba por ahí un poco el modelo de centralidad del docente en cuanto a la transmisión de saberes y se descentraba un poco más hacia los chicos que estaban trabajando en el aula, y había algunas opiniones que estaban expresando que se iban a tratar diferentes temas en cuanto a la sexualidad, como que iba a generar promiscuidad, bueno, relaciones tempranas, como que no hacía bien a la moral, ¿sí?, de la sociedad esto. La pregunta sería, vos cuando estabas capacitando docentes, ¿encontrabas algún tipo de situación que expresara este tipo de comentarios, o sea, desde el punto de vista de ya sea profesores o profesoras? Así tan abierto como vos lo acabas de plantear no aparece. En realidad, por lo general, en las aulas de capacitación uno no pone en evidencia quizás lo más profundo de su pensamiento. Sí aparecían ciertas resistencias a pensar qué puede implicar poner en juego algunas cuestiones que sí el diseño definía con respecto, por ejemplo, a eso que era el ámbito de sexualidad, de identidad de género, que tenía que ver con poder construir la identidad de género, que tenía que ver con poder construir la propia sexualidad, y eso altera a una sociedad que, vos bien lo dijiste en algún momento, de fondo tiene una moral cristiana. Digamos, y los docentes en las escuelas de fondo también tenemos, más allá de que estemos en escuela pública o en escuela religiosa, digamos, de fondo, mayoritariamente nuestra sociedad termina teniendo un sentido común religioso, cristiano, y entonces hay ciertas cosas que son tabúes, pero son tabúes en la propia casa también, son tabúes en la sala de profesores, y mucho más en un aula donde hay que problematizar con los pibes qué significa construir la propia identidad sexual, qué significa construir la propia subjetividad a partir de sus vinculaciones con los otros, con el placer, con el amor, con todo lo que planteaba el diseño. De hecho, bueno, no sé si lo saben, pero las instituciones religiosas pueden optar por omitir, arrancarle al diseño ese ámbito de sexualidad, y en muchas instituciones estatales yo creo que también se... Sí, que incluso hay casos de que en el área de construcción se está dando catecismo, por ejemplo. Bueno, claro. Ajá. Bueno, Luisa, para redondear, vos como docente y como mujer, ¿qué propondrías vos que cómo se podría empezar en la escuela, ¿no? Para cambiar esta visión muchas veces errónea que se tiene sobre el género. ¿Cómo debería encarar esto la institución educativa, la visión de género? Yo creo que desde la escuela se puede empezar a interrogar y a preguntarse por esos lugares sociales y esos lugares comunes. Uh-huh. Yo creo que desde el aula, por lo menos en principio, desde esa tarea medio solitaria del docente, podría ser eso. Ajá. Preguntarse e interrogarse en torno a, bueno, ¿por qué decimos que a determinada edad la mujer ya es vieja para ser madre? ¿Por qué decimos que las chicas tienen que ir a cuidar a los hermanos a la casa y abandonar la escuela, y los varones salir a trabajar y abandonar la escuela? Digamos, ¿desde qué lugar estamos diciendo eso y qué tipo de sociedad estamos reproduciendo con esto? Ajá. Y después sí tendríamos que trabajar con los compañeros docentes y con los jóvenes también. Con la comunidad. Con la comunidad, pero digamos como con los diferentes sectores, con diferentes herramientas que nos permitan pensar entre nosotros qué queremos creer con respecto a qué lugares sociales ocupamos. Antes de que me despidan tengo que pasar un chivo. Bueno, te escuchamos. Bueno, que el viernes 18 de diciembre vamos a despedir el año la Bordeaux, que es la agrupación a la que pertenezco. Ajá. A las 21 horas en el Sainete, que es en su momento fue el Teatro El Churqui, que es Jolie, Casi y Marcos Paz. O sea que los esperamos a todos el viernes 18 a las 21 horas a despedir el año en una peña. Bueno, viernes 18, entonces la Bordeaux te espera en... ¿dónde era? En el Sainete. En el Sainete. Que es Jolie, Casi Marcos Paz, en donde antes ha funcionado el Churqui en su momento, por ahí algunos lo identifican desde ese lugar. Muy bien, Luisa, desde Estrella de Silencio te agradecemos mucho por haber colaborado, por haber estado del otro lado como oyente y como participante. Muchas gracias y gracias. Saludos. Gracias, Luisa. Gracias, chicos. Bueno, gracias. Un beso. Besito, chau, chau. Deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla silencio. Bueno, para cerrar un poquito el tema de la violencia, de la institución, del género, digo, ¿no? En todo como este conglomerado de ideas que teníamos, se acaba de acercar una vecina que, bueno, no tuvimos muy buena experiencia, digo, los que están escuchándonos desde hace buen rato, una vecina que tiene sus contradicciones, sus maneras violentas de comunicarse, pero nosotros, como somos una radio comunitaria, siempre le brindamos el espacio a los oyentes que están del otro lado, así que, ¿cómo le va, Irma, después Hola, de tanto tal? Tiempo? ¿Cómo andan, ateas y herejes? Te voy a aclarar algo, yo no tengo contradicciones, estoy segura de lo que quiero. Bueno, digo, estas contradicciones de venir a una radio comunitaria que tiene un margen y una línea ideológica, digo, venir y traer una cuestión totalmente antagónica, me parece que eso es una contradicción. Mira, yo te voy a comentar una cosita nomás, porque en realidad lo que vos me digas no me interesa. Yo estoy triste porque condenaron a Benjamín, ¿sí? Benjamín creo que va a cumplir como 75 años en Cana por defender a la patria. Quiero felicitar a la gente del campo que ha hecho un acto, la verdad, con gente de calidad y con gente que expresa el buen gusto argentino, ¿sí? Bueno, Irma, por favor, tenemos muy poco tiempo, así que yo le diría, ¿qué es lo que viene realmente a hacer hoy a la radio? Una pregunta, ¿no? ¿Bussi no le gusta? ¿Usted es un churro? ¿Bucear? No, Bussi, el de la Federación Agraria. Bueno, no tengo el... Pero no le diga nada a mi marido porque me van a pegar, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que viene a contarnos? Sí, sobre el tema de educación, como ustedes saben, nosotros somos un movimiento cultural que buscamos formar conciencia católica. Y preparo un tema para ustedes. Bueno. Si me quieren acompañar con las palmas. Por favor, ¿cómo no? Vamos, ¿eh? 1, 2, 3, va. De chiquita me llevaban a la escuela con la misma educación que recibió la abuela. Tiempos duros eran aquellos, el marxismo creaba plebeyos. Suerte que estaba el creador. Estoy medio incómoda. Con que no sería encendedor. Un modelo para armar la costura en el hogar. Un modelo y nada más, sin educación sexual. Cómo extraño aquellos años, ahora que ha pasado el tiempo. Ya no veo educación, solo veo descontento. Las chicas van a la escuela dispuestas a provocar. Visitan pecados malos y no saben ni hablar. Volvamos a las raíces, sigamos las directrices. Volvamos a las raíces, sigamos las directrices. La que nos encomienda a Dios. Patria, familia, tradición. Patria, familia, tradición. Quiero denunciar algo. Ustedes no me dejan tocar porque miren el espacio que me dieron para moverme en la mesa. Es el espacio que tenemos todos igual. No, esto es censura. Bueno, Irma, nuevamente igual genera controversias la canción que viene a cantar y rechazo. La verdad que, bueno, no estamos muy de acuerdo con lo que canta, no estamos muy de acuerdo con la letra. Sin embargo... Escultura, nena, escultura. Bueno, sin embargo creemos que todos merecen un espacio en esta radio. Bueno, para ir cerrando un poquito el tema, yo quiero, Irma, pedirle por favor que escuche el sábado que viene el último programa de Estalla Silencio, donde va a ser un refrito de todos los programas y seguramente va a aparecer su voz. Ay, bueno, gracias, gracias. Víctor, no más. ¿Cómo los gays van a adoptar criaturas? De ninguna manera. Silencio. Bueno, volvimos al piso para despedirnos, en realidad, después de esta linda compañía de Irma Amada. Espero que le vaya bien. Sí, la verdad que, bueno, se acaba de ir muy, muy ofuscada la señora igual, ¿eh? Porque no le gustó el espacio, el trato, digo, bueno. Nos gustaría igual el año que viene que Irma vuelva y hacer un ring en el aire. Sí, sí. Tendremos que buscar a alguien que cante algo opuesto. Para algo ver. Opuesto, bueno. Queremos agradecerles como siempre a Víctor, que estuvo ahí del otro lado en la producción. A Sebastián también, que estuvo en casa pensando un poco a veces. Al Polaco, que fue su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Polaco! Un año más viejo, un año más grande. Neida, saludos, Emma, y a todos los que están escuchando del otro lado. Nos vemos el sábado que viene en el último programa de Estalla. Chau. Sonidos Oeste.